Presupuesto 2015. Deja aún mucho que desear. El presupuesto de egresos 2015 no cumple con la mayoría de las propuestas que presentó México. ¿Cómo vamos? Junto con otros organismos del sector privado. El presupuesto de egresos de la Federación 2015 solo cumple con un punto de las 10 propuestas hechas por el Observatorio México. ¿Cómo vamos? Junto con otros organismos como el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y el Instituto Mexicano para la Competitividad. La propuesta que cumple el presupuesto de egresos de la Federación 2015 es la relacionada con que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente un análisis detallado sobre la progresividad del impuesto al valor agregado. No obstante, el documento que envió el gobierno federal al Congreso de la Unión no cumple con puntos fundamentales, como evitar el crecimiento de la deuda y no modificar la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que incluya una obligación de publicar las metodologías que se usan para la elaboración de los criterios generales de política económica. El presupuesto de egreso de la Federación 2015 no cumple totalmente con las propuestas relacionadas con regular el uso del ramo 23 y de los recursos provenientes de adecuaciones y modificaciones de último minuto, indicó. México Evalúa considera que es un avance en términos de transparencia que exista una georreferenciación del ramo 23, pero nota no que se reportan todos los fondos, agregó. El Observatorio México, ¿cómo vamos?, reconoció que el gasto en estímulos se detuvo en el presupuesto de egresos de la Federación 2015. Sin embargo, puntualizó que el gasto relacionado a remuneraciones de trabajadores eventuales continúa aumentando de manera importante en algunos ramos, como relaciones exteriores al 132%, desarrollo social al 67% y gobernación al 51%. En este mismo sentido, destacó que ya se publica en Transparencia Presupuestaria la documentación georreferenciada de la obra pública, lo que significa un avance en este aspecto. Los otros organismos que trabajaron las propuestas y en la evaluación del presupuesto de egreso de la Federación 2015 son Centros de Estudios Espinosa, Iglesias, México Evalúa y Mexicanos Primero. Forbes Staff, 2014. Presupuesto 2015 deja aún mucho que desear. 26 de octubre de 2014. De Forbes México, 2013. Media Business Generators, SADCB. Sitio web www.forbes.com.mx.